tercer festival Rabia al Silencio. Más de 10 bandas juntas para celebrar el arte y la cultura en la construcción de nuestra América. Sábado 27 de mayo, 20:30 horas, en el Salón de Adum, Roca y Guido, Mar del Plata. Entradas anticipadas disponibles por las redes sociales o contactándote con tu azoteísta amigo. Festival Rabia al Silencio. Invita FM de la Azotea. Comunicación participativa. Esta vida es un caleidoscopio, laberinto de reflejos, una rueda de ilusión. Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Creamos símbolos con un para qué. Con un para qué contundente. Y estamos en los últimos tramos de este programa para charlar con nuestro invitado, que es Bruno García, referente de la danza aquí en la ciudad de Mar del Plata. Lo vamos a hacer sin intermediaciones de ningún artístico ni nada, simplemente así, como estamos en esta mesa tomando mate también con él. Bienvenido, Bruno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme de vuelta. Acá preparándonos para este sábado, que tenemos una función bastante particular. A la jornada, no solamente la función sobre el escenario, sino una jornada que hemos dado a llamar danza viral. La idea en general era hacer un poco visible la problemática que hay con las patentes de medicamentos. No solamente medicamentos para VIH, sino también pasa con los medicamentos oncológicos, las farmacéuticas que tienen a cargo la creación de los medicamentos, los repatentan los medicamentos y siguen cobrando, ¿no?, lo que quieran. Sí, fortunas. Que impiden los tratamientos, y muchas veces. Si bien estas empresas, ¿no?, sabemos que para ellos es un negocio, pero su negocio se mete directamente en el derecho a la salud de la gente, ¿no? Entonces, hay dos fundaciones. Una es de Argentina, GEP, Grupo Efecto Positivo, que forma parte de una red latinoamericana de acceso a medicamentos, que están con este tema. Y bueno, con ellos estamos organizando esta jornada, que tiene dos partes, digamos. Una es la de las 5 compañías de danza que nos hemos juntado. Está Rocío Álvarez con Del Bochinche, Roxana Doglio con El Portón, Camila Ruiz Rossi con Papillón, Jimena Torti con Quantum y yo, Bruno, con Yasser. Cada uno de nosotros tuvimos una entrevista con una persona que está viviendo con VIH y sobre esos relatos creamos una obra de danza. ¡Qué bueno! Sí, una... Qué bueno. Fue un trabajo bastante intenso para todos. También pasarle esos relatos, esas sensaciones a nuestros bailarines, ¿no?, que no tuvieron el contacto directo y la charla. Y creamos 5 obras cortas de danza. Cada obra dura de 11 a 15 minutos. Y la ONG Hazme Reír, los chicos de Amadi van a estar recibiendo al público, haciendo un poco de... hablando un poco sobre prevención, ¿no?, que está bueno siempre recordarle a la gente los riesgos que todavía existen. Y un poco el último tema que siempre está presente es el de la gente que vive con VIH, la problemática que tiene la gente viviendo con VIH, laboral, social, ¿no? Hay un tema todavía no resuelto en esta sociedad. Sí, queda la sensación que discrimina como... bastante, ¿no? Discrimina, y además es una temática que por ahí se ha quitado del centro de la atención llamativamente. Se ha naturalizado, no sé, el tema como si, ¿no?, como sí. Esa no hablar es hacerlo desaparecer, ¿no? Y no desapareció. Es una problemática que permanece, que está absolutamente, y cada vez se profundiza más. Pero está relacionado también con el gran negocio, ¿no?, de la medicina, de los medicamentos, Bruno. Hay muchos temas dentro de la del tema de la medicación en particular. Por supuesto, a las farmacéuticas les conviene tener un paciente medicado por vida, ¿no? Yo no sé qué tanto, yo estoy absolutamente seguro que se dedica más tiempo a investigar medicamentos para controlar que para curar. ¿No? Y si se descubren medicamentos para curar, como el de la hepatitis C, que ya la cura existe, el medicamento fabricarlo sale $100 o $200 y al público se vende a $18,000. Ah, bueno. La cura, que es una toma de 3 meses, y para la gente sale $18,000. Cuando realmente fabricarlo sale 100, $200. Y no hay control sobre eso, ¿no? Porque la farmacéutica tiene, ¿no? El laboratorio tiene la patente, no hay cómo sacársela. Entonces pueden cobrarlo lo que quieran. Y hay gente que se está con riesgo de vida por esto, ¿no? Es una locura. Absolutamente una locura. Y toda la recaudación de esta función se la vamos a dar a Merreír, que la va a llevar, la va a usar para comedores infantiles. Merreír está ayudando en este momento a 21 comedores infantiles de Mar del Plata. Está haciendo una obra muy grande, así que toda la recaudación va para Merreír y para comedores infantiles. En el 2001, me acuerdo, escuché una entrevista con una mujer que sostenía un comedor infantil, que estaba inaugurando el segundo piso de ese comedor por la cantidad de gente que tenía que asistir, y le preguntaron cuál sería su sueño respecto del espacio, y dijo: mi sueño es que algún día este comedor no sea más necesario. Absolutamente. ¿No? Sí. Y pareciera hoy que se multiplican los espacios de asistencia a la población más vulnerable, como son los comedores para niños y niñas de los barrios periféricos de Mar del Plata. Y yo me pregunto, Bruno, ¿por qué una persona de la danza como sos vos, que tiene su escuela, que tiene su compañía, que trabaja en los principales teatros de Mar del Plata, de repente tiene una inquietud de participar junto con otras 4 compañías en un acontecimiento que denuncie la cuestión de las patentes en medicamentos oncológicos y sobre el VIH, y también que genere concientización al respecto a través de este proyecto Danza Viral? ¿Por qué, Bruno? Mira, principalmente hay una... Mi cuñada y mi hermano son parte de una de las fundaciones hace años. Lorena, la doctora Lorena Digiano, es una abogada. Es parte de GEPI, de RedLam. Todo el tiempo se habla en mi familia sobre este tema porque ellos están absolutamente comprometidos con esta lucha con los medicamentos. Lorena ha sido consultada incluso por las Naciones Unidas por el tema. Y me parece siempre que el arte es una manera de llevar de una manera un poquito más amable ciertos temas a la gente, ¿no? No es lo mismo invitar a alguien a una conferencia sobre patentes de medicamentos que invitarlos a ver 5 obras de danza y que de repente, por la temática, se enteren de ciertos problemas que hay en este país, ¿no? En este país y en el mundo. El problema de las patentes de medicamentos no es en Argentina, es mundial, ¿no? Y también el gran problema de esto es que si estos laboratorios siguen con esta política, no va a haber en algún momento ninguna manera de sostener el Plan Nacional de VIH. Ningún gobierno puede pagar eso, ¿no? Y en Argentina tenemos la suerte de que en su momento se creara el Plan Nacional de VIH y que ningún infectado está pagando su propia medicación, ¿no? Pero eso va a ser insostenible si los laboratorios no aflojan, ¿no? Y siguen tratando la salud como un comercio y no como un derecho. Hay que cambiar esa cabeza, pero la cabeza, cambiársela a un tipo que ese es su negocio y no es fácil, ¿no? Hay que va por cuestiones legales, ¿no? No es una cuestión de ir a pedirle por favor al dueño de, ¿no? Y creo que esa conciencia o ese apriete, esa fuerza tiene que aparecer desde una sociedad, ¿no? Y preparar a la sociedad no es fácil. El arte siempre es una manera amable. Y vamos por el arte, ¿no? Presionemos por ese lado. Bruno, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Vamos a reiterar que Danza Viral será este sábado a las 21 en el Teatro Roxy, allí en San Luis 1750, cinco compañías de danza, en este sentido, trabajando juntas sobre la danza viral relacionado al día del VIH, ¿no? Cuando el día, se el día del descubrimiento del virus del VIH hace ya bastantes años en Francia. Y queremos, quiero agradecerle a Gustavo Martinic, que va a hacer todo el diseño de luz, de iluminación de las obras. Uh-huh. Es una gloria tenerlo acá en Mar del Plata. Muchísimas gracias, Bruno. Gracias a vos. Aquí estamos, llegando al final de Rabia al Silencio en este día, no sin antes hacer el sorteo de las dos localidades que serán para este sábado, para escuchar a Che Joven en Abbey Road, presentando su espectáculo Piuque. Se la llevan estas entradas. Una para Christian Gorsiezuk, ahí está. Tiene más consonantes que todo el abecedario este apellido, pero bueno, un abrazo, porque Christian es una gran persona que conozco a través de otros amigos en común. Él ha ganado una entrada para escuchar a Che Joven, Christian Gorsiezuk, y lo dije de nuevo por valiente que soy nomás. Y la otra entrada para escuchar a Che Joven es para Luis María Fernández. Para él también una entrada para escuchar a Che Joven. Felicitaciones, que lo disfruten. Nosotros volveremos la próxima semana para tenerle más rabia al silencio y seguir aquella recomendación de Don Atahualpa Yupanqui. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Muchas gracias. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Tercer festival Rabia al Silencio. Más de 10 bandas juntas para celebrar el arte y la cultura en la construcción de nuestra América. Sábado 27 de mayo, 20:30 horas, en el Salón de Adum, Roca y Guido, Mar del Plata. Entradas anticipadas disponibles por las redes sociales o contactándote con tu azoteísta amigo. Festival Rabia al Silencio. Invita FM de la Azotea. Comunicación participativa. Esta vida es un caleidoscopio, laberinto.